Tampoco podríamos encorsetarlo a sus coetáneos LA Guns, Faster Pussycat y Guns N' Roses, que lideraban, especialmente los últimos, la movida sleaze y la escena angelina a finales de esa década, ya que Skid Row sin tapujos publicaron un disco de hard rock, sin más, pero con mayúsculas. Lo más destacable de la banda de New Jersey era sin duda su frontman, el vocalista Sebastian Bach, de auténtica altura física y sonora, dejando de lado la primera impresión de niño bonito y cantante atractivo rompecorazones. Este tipo tenía un chorro de voz absolutamente arrollador y era una bestia encima de un escenario. Skid Row debutó a lo grande, pues rápidamente llegaron a cifras de ventas escandalosas para una banda novel y se convirtieron en superestrellas de la noche al día. MTV, con los videos 18 and Live, Youth Gone Wild y Remember You, les ayudó a llegar a la cima. Esto y la auténtica personalidad del gran rockstar Sebastian Bach. Opening track, Big Guns. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. everyone, this is Margarita Monet from Edge of Paradise, and you are listening to Sobre las Doces with Jonathan Montenegro. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Oh. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. So all the hand and I. Oh yeah. Baby. A good love hand. Baby. Baby. Oh, oh, good love hand. I need good love. I got my hand. Shake Your Money Maker fue el sorprendente debut de estos desconocidos Cuervos Negros. Sin embargo, el disco se editó en 1990, un año en que la explosión del grunge lo sacudía todo y las miradas de los medios y fans iban a esa dirección. Los 80 nos habían dejado huellas que se iban desvaneciendo cada vez más del sonido más puro y clásico del hard rock bluesero, sucio y fiel a las raíces como se dio en los 70, con grandes como The Rolling Stones o Led Zeppelin, casi como salvavidas de aquel espíritu llega The Black Crowes y este mucho más que enorme debut. Los hermanos Robinson, con sendos atuendos hippies incluidos pantalones pata de elefante, irrumpieron en esta época noventera zona cero ya casi del estilo. También para este glorioso debut se despachan un cover del clásico de Otis Redding, Hard to Handle, con una dosis energética y frescura, en este caso para sacudir en su tumba hasta el mismo Redding. Esta canción fue el punto de entrada a las radios y a las miradas de los medios y fans, y de forma muy merecida por lo demás, gran cover que no pierde fuerza. Para no quedarnos cortos de elogios, cabe destacar el también logrado sonido de la placa, y es que el Dream Team, con que contó el equipo de producción, estuvo dotado con genios de las perillas de la talla como Rick Rubin, Brendan O'Brien y Kevin Shirley, que iban a ser tan relevantes en sus trabajos independientes desde aquí en adelante. The Black Crowes cumplió a total cabalidad su cometido de revivir los sonidos vintage del rock and roll, y más que eso, llenó de vigor el estilo. Quizá la calidad de este álbum le penó mucho en su carrera, ya que para muchos nunca pudieron superar la tremenda vara que dejó. Por todo eso y lo que significó para la historia de los Cuervos, guardamos este disco merecidamente en la sección de disco inmortal. Hard to Handle fue lo que escuchamos de The Black Crowes. Y previo escuchamos a los legendarios Guns N' Roses con Anything Goes de su álbum debut Appetite for Destruction. Avanzamos con el multiinstrumentista Lenny Kravitz con su hit single Are You Gonna Go My Way. Electra Mustaine, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Gilby Clark, ex guitarrista rítmico de los Gunners, es decir, de los mismísimos Guns N' Roses, con el tema Cure Me or Kill Me. World on Fire es el tercer trabajo en solitario de Slash y el segundo en el que cuentan con Miles Kennedy como vocalista y con The Conspirators, que son Todd Kearns al bajo y Brent Fitz a la batería. Lo que empezó en 2010 como un proyecto en solitario 100% ha ido derivando con el paso del tiempo en una banda en la que no solo Slash es el que manda. De hecho, el propio guitarrista ha confesado en una reciente entrevista que considera esta aventura como algo a mitad de una banda y un proyecto en solitario. Y eso es algo que ha ido reflejándose también en el sonido de sus discos. En definitiva, World on Fire es un disco hecho para amantes del rock. Es realmente complicado que, con toda la variedad de estilos que suenan, ninguno de los 17 temas consiga gustarte. Si a eso le sumamos el estado extraordinario de Miles Kennedy a la voz, la solvencia y el saber hacer de Slash y una producción sonora de primer nivel, no deberías pasar la oportunidad de escuchar. Esto se titula Wicked Stone. Last night. Hi everybody, this is Diva Satanica from Nervosa and Bloodhunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bridge con Metalingus, extraído de su disco One Day Remains, lanzado en el año 2004. El californiano Josh Todd lidera Buck Cherry, una banda rock con influencias de los 70, principalmente del hard rock y del glam, que surgió en Anaheim, ciudad del Orange County, California. Todd, nacido el 4 de abril de 1970, al tiempo que practicaba surf, se tatuaba y jugaba con el scooter, había estado en una banda angelina llamada Slam Hound y con el guitarrista Keith Nelson en otro conjunto denominado Sparrow, el embrión de los Buck Cherry, nombre derivado de una drag queen amiga. Sus ascendencias 70s al estilo de AC/DC, Free, Kiss o Aerosmith y el hard rock californiano de los 80, sea pop metal o rock estilo Guns N' Roses, se materializaron en disco con su LP debut Buck Cherry en 1999, un álbum editado en DreamWorks Records con producción de Terry Date y Steve Jones, el miembro de los Sex Pistols. El disco fue un éxito, con temas como el que escucharemos a continuación, Lit Up. Hey, what's up? Josh Todd from Buck Cherry here. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Hey, this is Heidi Shepherd from Butcher Babies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. memories are just where you lay down. Drag the waters till the depths give up their dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said, don't fall away, leave me to myself. Don't fall away and leave life bleeding in my hands, in my hands again. Leave life bleeding in my hands, in my. In My Hands, aquí en Sobre la Dosis. Infortunadamente, Dopers, hemos llegado al final de este episodio número 214. Lo hacemos con dos bandas que probablemente no estén tan ligadas directamente con el hard rock. Sin embargo, podemos decir o los podemos categorizar hacia la onda post-grunge. Estamos hablando de Stained y The Cold. De Stained, vamos a escuchar Open Your Eyes para luego cerrar con Cold. Un gran tema, Stupid Girl, aquí en Sobre la Dosis. Sayonara. sell death to kids. So lost in your little worlds, your little worlds, you'll never fail. What would you do? What would you do if it was you? If it was you, would you take everything granted like you do? Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Montegro. Peace. Hope to see you soon. Stupid girl, I can't take This is a little fucking bonus. Godsmack. Con el tema, Keep Away. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Spilling.